mira, la empresa Mota donó dos tableros de herramientas. Uno por un lado, las herramientas son Mota, pero un tablero lo dona Mota y un tablero lo dona el que es el distribuidor en el país, que es el señor Silva, que solamente algunas escuelas van a recibir ese tablero. Esta empresa va a disponer de 3.000 tableros en todo el país, va a repartir. Bueno, y empezaron ahora con la provincia de Buenos Aires. Consisten en herramientas de mano, o sea, llaves, pinzas, alicate, picoloro, arcos de sierra. Es bastante completito el tablero, porque a nosotros es de mucha utilidad, porque bueno, hace muy poquito nos robaron 56 llaves, así que es como que bueno, el robo volvió otra vez a la fuente, digamos, de esta gente llegó justo, digamos. La selección sale, o sea, a partir de una ferretería de La Barría, de un señor Santa Cruz de apellido, que está en la calle Urquiza, la ferretería, y él se contactó conmigo y es distribuidor de esta marca. Y bueno, y él, a partir de ahí lo empezamos a comunicar, o sea, el señor Silva se comunica conmigo, y bueno, llegamos al día jueves 29, que era el acuerdo, y para entregar estos dos tableros, digamos.